Bueno, te quiero agradecer a vos y agradecerle a toda la audiencia de esta radio por habernos permitido que nuestra voz se escuche en esta emisora. Así que muchas gracias por todo. De verdad, te quiero decir que Dios los bendiga, que Dios y la Virgen los bendiga y gracias por apoyar nuestra música, la música colombiana, la música de la onda sabanera.